Lo oscuro puede tener que ver con la negritud que programa a programa se hace presente. Pero sin lugar a dudas, si pensamos en lo oscuro como metáfora, se puede hacer presente el color negro, el aire viciado, la piel de las manos pegajosa, la muerte como eso a lo que temerle porque no lo entendemos, la soledad cuando no es deseada, la angustia, el olor a pucho estancado, la humedad creando vida en las paredes, etc. En fin, elementos que a veces podemos transmutar en color, en luz y quizá revertir esos sentimientos. Sin embargo, hoy nos metemos con quienes se adentraron en esa negritud metafórica para hacer a partir de ella, sin renegar de las miserias de nuestra especie, sino mostrándolas y haciendo arte a partir de ellas, para explicarlas a su modo y hacer pensar, hacer reflexionar e invitando, si se gusta, a darle una vuelta. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años, ¿sí? Y después me dice, perdóneme, amigo, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven, a mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. Digo, Goyeneche a Tarantino. Pero muy buenas noches, de Goyeneche Tarantino comienza un nuevo programa, el número 114. Mi nombre es Evelina y a quien tengo al lado, temprano, desde el inicio, es al carpintero radial, el señor Juan Matías Esterque, el Tata querido. Gracias por lo de... Oh, qué poético, ¿no? Lo de carpintero radial. ¿Viste? Un hacedor radial. Ay, qué... Yo quiero decir algo. Si escuchan una voz medio extraña es porque no paro de morderme la lengua. Lo tengo que decir. Problemas molares. Le mandamos un saludo grande al dentista de Eve. Le agradecemos sí. Que... Cuyo teléfono es... Sí, no, es terrible esto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Saludamos a Pablito, que está en los controles. Chocho, que lo saludamos porque la gente no lo saluda. Mira. Hagamos una denuncia en vivo que los programas de Radionauta no saludan a Pablo. Y bueno, es muy feo. Acaba de... Qué mala gente. Qué mala gente. Acaba de suceder en Radionauta una tarde descalza el periodístico cultural. Qué saludos, dice su conductor. Pero no sé, hay que chequearlo después. Pueden entrar, ¿no? Después vamos a dar las vías también para chequear si alguno de los programas saludan o no a nuestro querido Pablo Operador. Si nos estás escuchando y no entendés nada de nada, te contamos que esto se llama de Goyeneche a Tarantino y que esta radio hermosa se llama Radionauta, es la FM 106.3 y está en el Olga Vázquez, en un centro cultural, social, político, mucho al, que está en la calle 60 entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata, en la fría, re fría ciudad de La Plata. Y tenemos vías de comunicación para que lleguen a comunicarse con este espacio. ¿Crees que te las cuente? Tíralas. Bueno, mira, tenemos un teléfono que es 451-6917. Si quieres comunicarte por WhatsApp, porque ya nos avanzamos un poquito más, mandarnos un audio. Yo también ando con la muela, Mandarnos mimeticé contigo. Tenemos un WhatsApp, por si quieres mandarnos un mensaje o un audio, que es 221-670-5190. Después tenemos la dirección de correo, la vieja y conocida dirección de correo, que es radionautafm@gmail.com. Y si no, tenés, bueno, ya las redes sociales, la página de Facebook de la radio, Radionauta, o la página de Facebook del programa de Goyeneche Tarantino, y el Twitter, Radionauta FM. Muy bien. Saludamos también al señor Esteban Duverni, conocido como Negro, que está en los controles también, alternadamente sí. con Pablo. Es más, fíjate que cambian los operadores y nosotros los seguimos saludando. Si nos trae 10 operadores más, los vamos a saludar. Somos muy atentos. Sí. Y tenemos además diferentes formas de llegar a ustedes. Eso es muy Susana Jiménez, pero bueno. Por ¿Qué volvió? Aire. Volvió Susana Jiménez. Bueno, pero por eso estamos nosotros. Sí, los domingos. Volvió. Estuvo Vicky Cipolitakis con ella. Ah, mira. Sí. Nos escuchan por aire, FM 106.3. Nos escuchan también por la página de la radio, que es radionauta.com.ar. Que como siempre decimos, por ahí nos escuchan en vivo, pero también escuchan programas viejos de toda la programación de Radio Nauta. E incluso también pueden escuchar alguna que otra entrevista sí. dando vueltas y por también allí. También está bueno chiflarle a algún amigo que, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que a esta hora decidieron poner un Fulvito 5. No son más tus amigos. Sí, perdieron un grado grande de amistad, pero igualmente... Para recuperarlo pueden decirle, che, después lo podés volver a escuchar, ¿no? Claro. Entrás ahí, como podés escuchar los programas anteriores, o mismo, claro, no llegó a esta hora, pero llegó un poco después, mientras hace la cena, lo pone de fondo. Hay mucha gente que dice, ay, me colgué y no te escuché. Podés escucharlo igual. Claro, viste, no, es no hay más, excusa. Mañana ya están en las redes esto. Y además hay otra opción, que es tunein.com o tunein.com, que tiene que ver con esas aplicaciones para celulares, para que nos escuches caminando por los espacios públicos. Funciona bien. En Android y en Microsoft, en ambos sistemas operativos. ¿Sí? Calculo. Ah, ¿sí? En Android sí, en el otro no sé. Habría que probar. Bueno, probemos. Che, hoy tenemos un programa, lo dijimos en la editorial y lo dijimos también en nuestro posteo en Facebook, oscurito, que no por eso es triste. No, no estamos, de hecho, ni lo siquiera estamos docente. A una semana de las vacaciones, digamos. Claro, no hay por más que toquemos ciertos temas, estamos contentos. Obvio. Y ellos en algún momento también, seguramente claro. antes de tener vacaciones estarían contentos. Ni hablar. Pero bueno, vamos a arrancar, esto no tiene nada que ver con la oscuridad del resto del programa, pero queríamos compartirlo. Hay una banda que está como girando, no solo en La Plata, pero que medio se nuclea acá en La Plata, que se llama Nogal. Y hace muy recontra muy poquito sacaron su primer disco, que se llama Memorias del Nogal y otros contextos. Y queríamos compartir un poco de lo que se viene haciendo en este cuadrado, ¿no? Platense, para que se escuche en otros lugares también. El tema que elegimos es Legado y espero que les guste. Sure. Goyeneche Tarantino. Zigzagueando entre molduras. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I lost all sense of reason. I've no will of my own. Love you, I must you know I'm just a zombie for your love. Rolling suicide. Lo que suena es Chop Suey de System of a Down. Instrumental, es la versión karaoke. Mirá. Pero oficial. Esto yo no sé si es real. Decía versión instrumental oficial. Ese es siempre un flaco que sabe armar. Oficial. O no, ¿sabes lo que puede instalar? Muchas veces son los mismos. Es algún plomo laburante del estudio donde grabaron, que claro, tiene la versión donde la voz se grabó por el costado, ¿no? Claro. Y la mandaron. Puede ser. Me encanta System of a Down, ya hemos hablado muchas veces de esta banda, pero en realidad la traemos a colación porque ya vamos a arrancar con efemérides y con la gente que forma parte de este programa en el día de la fecha. Un 15 de julio, o sea, un viernes sería este año, pero de 1973 nació en Beirut el señor John William Dolmayan, más conocido como John Dolmayan, de ascendencia armenia como el resto de los System. Aparentemente después de sufrir, ¿no?, con su familia la guerra civil libanesa, se fueron a Toronto y después se instalaron en California y ahí empezó a tomar forma esta banda System of a Down. Pero no vamos a pasar System hoy como tema, aunque nos guste y siempre nos gustaría como volver a pasarlo, sino que buscando un poquito encontramos que él junto a Daron Malakian, que es el guitarrista de System, el que siempre se pinta y tiene voz extraña, y un par más de músicos, formaron una banda que se llama Scars on Broadway, que lanzaron un único disco que se llama como la banda en el 2008. No hay mucha información más sobre esta banda. Mira, como que quedó medio ahí. ¿Sabés alguno de quiénes son los otros músicos que están? Sí, uno se llama Frankie Pérez, el guitarrista, otro el bajista Dominique Cifarelli y el tecladista Danny Shamon. Ninguno tiene de referencia o... ¿De banda? Claro. Eso te lo debo. Pero lo podemos buscar en 35 segundos, ¿viste? Con esto de internet. Y con los enlaces múltiples, ¿no? Que además, ¿viste? Uno deriva de uno a otro y dice, no, este tocó en tal caso. Y en un momento entras a derivar y descubrís que sos primo decimocuarto del chabón, ¿no? Claro. Porque ahí descubriste todo el... Sí. Y eso hace también que uno haga un programa y diga, bueno, me dedico un par de horitas y terminás estando un día entero porque terminaste leyendo un montón de cosas. Es hermoso igual, ¿no? Pero bueno. Bueno, como decía, no se sabe mucho más de la banda, no es que ha trascendido muchísimo esta banda. Sí, después de lanzar este disco, lanzaron un par de temitas sueltos por ahí. Para mi gusto es un poco más pesado que System, más como oscuro, más... Pero tienen... Más comprimido. Sí. Y no sé por qué pongo la voz así. Comprimido. Es una sensación y querés también que esa sensación llegue al oyente. Calculo. Claro, y se haga cuerpo. Como decíamos, esta banda que se llama Scars on Broadway sacaron un disco con el mismo nombre en 2008 y hay un tema que se llama 3005, o sea, 3005. Que es el tema que más me gustó, para decir verdad, medio lentón. Y dije, vamos a compartirlo, porque capaz que a alguien le gusta System y dice, a ver qué hace el baterista. Un chabón serio, ¿viste? Como que no es muy carismático el hombre. Sí, sí, la verdad, de los cuatro, bueno, es como el que está ahí con la bata atrás. Tiene, digamos, también los mismos rasgos, digamos, parte de la misma movida, pero siempre es como que, bueno, está ahí haciendo la suya, ¿no? No, de no una. No tiene el carisma por ahí que tienen los otros tres, ¿no? Ajá. Que de hecho el bajista es pintón, digamos, más que carisma, de alguna manera. Una pintón. Media ahí. Dentro de su género, ¿no? No, la verdad es que pensaba un poco en esto de System. System, que me acuerdo y me acordaba de cuando nacieron, ¿no? Cuando nacieron, en realidad cuando llegaron a seguir a una masividad, ¿no? Que lo pasaban y lo repetían siempre los medios. Con y este tema, casualmente. Claro, y que de hecho lo encasillaban mucho en lo que era el new metal, ¿no? Uh-huh. Pero que por ahí justamente, porque no tenía mucho que ver con el new metal. Es como de la segunda oleada y que en realidad no hay mucha relación. De hecho, yo hasta cuando lo pensé digo, es como un Faith No More, como lo fue en los 90, como esos atrevidos, ¿no? Que... que buscan también distintas facetas y mezclar distintos géneros con total libertad, ¿no? Y no, que no les tiembla el pulso en hacerlo. Dicen además que en vivo la descosen. Ah, no, sí. Yo nunca los vi, pero tengo fuentes cercanas. No, que dicen que realmente suenan súper prolijo y que la voz de justamente el cantante, esos juegos de voces que hace medio melódicos, es también. Bueno, que también ahí está toda la raíz armenia, ¿no? Y también creo que le volvió a la música un poco de cuota política. Tal cual. ¿No? Está bueno, esto lo recomendamos también. Está bueno, si bien a veces uno reniega, ¿no?, de que todo parece que es en inglés. Está bueno a veces buscar las traducciones porque las letras de System son, tienen un contenido zarpado, sí, está muy bueno. Sí, sí. Vamos a escuchar a esta bandita. Vamos a escuchar un poco de Scars on Broadway. Exacto. ¿Qué temita? Pelitos medio parados, ¿o es muy básico lo que estoy diciendo? No, no. Es una primera buena caracterización, ¿no? Y cara medio triste también, podemos decir, de quien está justamente cantando esto. ¿Quién está justamente cantando? Está cantando, digamos, uno de los pioneros en lo que sería este sonido proto-punk, le dicen algunos, que es Johnny Thunders. Uno de los músicos líderes de una de las bandas, ¿no?, que después derivó en, más que nada en el sonido, lo que terminó siendo el punk, que eran los New York Dolls. No solo en el punk, sino también en el glam, ¿no? En el glam rock, ¿no? Eran los New York Dolls, era una bandita que se vestían como si fueran muñecas. De una. Hay mucha imagen de eso para buscar. Igual se me apareció en la cabeza como ese video de Queen, que están todos vestidos claro. de mujer. No tiene mucho que ver. Bueno, pero... Queen tuvo también, ojo, digamos, sus regodeos con el glam. El glam no era solamente vestirse de mujer, pero sí, mucho el glam adoptó la ropa femenina, ¿no? En su estética. Medias ¿no? de red. Claro. ¿No? Combinó mucho ahí. Que su nombre real, el de Johnny Thunders, era John Anthony Gensal Jr. Junior, ¿no? Junior. Y nació también un 15 de julio, pero de 1952. Ya fallecido el hombre. Fallecido, ¿no? Bueno, una persona también con mucho... Con un carácter muy así, tirando a pesimista. Un tipo que también la vivió también mucha soledad. En un momento fue como muy abandonado Johnny Thunders. Desde que dejó los New York Dolls, empezó con su carrera... tuvo los Heartbreakers. También un tiempo, pero después medio que fue cayendo como en desgracia, ¿no? De alguna manera. Este tema escuchamos que es Born to Lose, ¿no? No, la letra lo dice casi todo, ¿no? Como nacido para perder, ¿no? Que es parte de un disco que se llama Alone, ¿no? De alguna manera vivía con mucha intensidad esto de la soledad, ¿no? Claro. Que si no era solo... vamos a traducir todos los nombres, por las dudas. Sí, podemos, sí. Johnny Thunders sería como Johnny... ¿Qué es Thunders? No sé. Thunder es como tornado, me parece. Ahora ya te digo. Busca un fenómeno climático de Thunder. Juancito. ¿No? Juan Tornado. ¿Eh? Thunder. No, Trueno. Trueno. Juan Trueno. Ya, exactamente. Mirá, Pablito. Sí, sí, es un tipo. Juancito, hábil para Juancito los... Trueno. Juancito, pues claro, además Johnny no es John. Es Johnny Thunder. Bien. Juancito Trueno, entonces, es poco serio, güey. Fue parte de estas dos bandas que ambas fueron muy importantes, como decías, de los New York Dolls y los Heartbreakers, que sería como los rompecabezas. Rompecabezas claro. de. No, de puzzle. De romperte de la cabeza. De paso. De puzzle. Qué buena palabra, puzzle. Puzzle. Me encanta. Yo siempre le dije puzzle. Puzzle. No le dije. Bueno, puzzle. Volvamos igual, estos músicos fueron, digamos, junto se quiere un poco con los Stooges. ¿No? Y con los Ramones, que también comenzaron bastante más temprano que aparecieron los Pistols cuando se definió el punk. Entonces se llamó proto-punk. En realidad, en su momento por ahí se llamaba como un revival del rock and roll, ¿no? Volver a ciertas bases. Y lo que el otro día pensaba, de alguna manera, es que tanto en esto es Estados Unidos, ¿no? Se dio como una movida bastante similar, pero un poco desfasada en Inglaterra, ¿no? De cómo se dieron. ¿Por qué volver a esto de las bases, a la simpleza, a tres tonos, ¿no? Sí. A lo básico, digamos, del rock and roll? Y de alguna manera uno piensa a Estados Unidos en fines de los 60 y ya había estado Elvis, los Beatles venían también, habían sido casi exportados también y sonaban mucho en Estados Unidos, pero bueno, había estado Elvis, habían estado los Beach Boys con mucho éxito, estuvieron los Doors. Y después también la explosión del hipismo, ¿no? La psicodelia, Jimi Hendrix. Y como que ahí después de eso es como, bueno, es como una, ¿no? Llegar a como a la cima. Y esos movimientos empiezan a decaer. Más que nada el hipismo, posterior al caso Manson, empezó a decaer. Y en ese sentido son jóvenes como que buscan, ¿no? Decir, bueno, buscar un sonido propio, ¿no? Nuestro, pero también revivando eso, ¿no? La frescura del rock and roll. En Inglaterra pasa algo más o menos similar, ¿no? Con un dejo más de tiempo, porque después los Beatles medio que en Inglaterra queda un bache hasta, bueno, principio, fines de los 60, principios de los 70, que uno tiene Bowie, que tiene Zeppelin, Sabbath y Purple como esa movida más psicodélica, tardía y más de la clase obrera, digamos, no tanto de los sectores de élite como ocurría con el hipismo. Y también ya, Pink Floyd también claro. con el progresivo, y 74-75 también, es como, bueno, bandas que ya se establecen, algunas cambian de formación, otras, bueno, siguen experimentando, y esto, falta un sonido como para la juventud, y ahí es donde aparece el punk, ¿no? Llevando todo, si se quiere, el enojo de la juventud por la situación social, ¿no? Que eso es un tema que se va a abordar mucho en el punk, uh-huh. la situación social en ese momento, la situación de los marginados, de los excluidos, pero también hacia lo estético, ¿no? Esto de volver a la base. Tres acordes, no importa cuán bien o cuán mal cantes, no importa cuán bien o cuán mal toques, animate, ¿no? Y también dejo mensaje, ¿no? Ahí privilegiaba mucho el mensaje por lo musical. Claro, iba a decir, ¿sí?, justamente eso, que quizás se buscaba como poder expresar la rebeldía y quizás dejarlo armónico, lo prolijito, lo sólido, musicalmente hablando, para otra cosa. Para otra cosa. Para otras bandas, de una. Ahí es que el punk... Muy bien, los Beatles en ese sentido, digamos, siempre fueron muy claros. El punk no tenía futuro, iba a durar 2 o 3 años y iba a desaparecer, ¿no?, de alguna manera. Y la efervescencia punk, de alguna manera, cayó, ¿no? Y ahí es donde aparece esto que, de hecho, hasta tiene un nombre bastante bien puesto, que es el post-punk, ¿no? Y el post-punk nace con esa connotación. Muchas de las bandas post-punk eran anteriores al punk, pero es como que filtraron un sonido por el punk, ¿no? Por el, digamos, como por ahí, pasó por la máquina punk, claro. Y quedó algunas cosas, hay algunos detalles que posterior al punk cambiaron. Las bandas volvieron a, dejaron esta connotación social, si se quiere tanto, se centraron mucho más en el individuo, ¿no? Hubo también una movida mucho más ligado a lo artsy, ¿no? Lo que se llamaba así, como un volver a escuchar la Velvet, un volver a escuchar Bowie, pero mediado por esto del punk. Entonces, ¿qué eran? Ya no había una experimentación en solos eternos, en orquestaciones, sino que las experimentaciones siempre eran en bases simples, ¿no? Que era lo que había dejado el punk, la simpleza. Por más que un tema... Realmente era más difícil de encontrar temas largos, pero por ahí sí había experimentaciones con instrumentos. Claro. También había mucha influencia del krautrock, ¿no? Esa versión alemana, ¿no?, propiamente alemana, de lo psicodélico, que era sumamente experimental. Entonces todas esas cosas se conjugaron en esto que fue el post-punk. Como que se dieron, ¿no?, un poco más de permisos. Para incluso leía por ahí que hasta querían explorar como incorporando algunas cosas del jazz... Claro. De otros estilos musicales, digamos. Se dieron el permiso para... En cierto sentido, el punk fue como también muy cerrado, en ese sentido, claro. De decir, bueno, si uno piensa que ya Floyd estaba establecido, que Jethro Tull estaba establecido, que, digamos, era como la música de tus viejos, ¿me entendés? Escuchar Pink Floyd en el 76, escuchar Jethro Tull en el 76, Yes, claro. O Sabbath, Led Zeppelin, ya bandas que decían, bueno... No me representan como joven, le faltan frescura, porque claro, ya estaban bastante digeridas. Uh-huh. Entonces, en ese sentido también se vuelve cerrado el punk y decir, bueno, es esto lo simple, lo rápido y lo efímero, ¿no? Y que dure así, lo que dura un pedo en una lata, pero también con un mensaje muy fuerte. Entonces, el post-punk busca recuperar otro tipo de cosas y también otras influencias. También leía por ahí, por otro ahí... que en otros términos, no quizás solamente musicales, como el movimiento artístico, el post-punk, tiene que ver con el no wave, como renegando un poco del new wave, que era un poco más, claro, pop, ¿no?, de los años 80. Claro, esto el post-punk es nace cuando el punk decae, ¿no? Pasa lo mismo que con la psicodelia y el hipismo en Estados Unidos, ¿no? Decae a fines de los 70 y pasa esto, ¿no? La no wave, ¿no? En cierto sentido... recuperar un montón de fuentes, pero no darle una renovación así buscando lo comercial, si se quiere, claro, de alguna manera. Y en ese sentido también es que aparecen bandas sumamente interesantes y también esta exploración mucho más del individuo y no tanto ya de lo social o lo colectivo, ¿no? Por esto el hecho de la oscuridad, por esto el hecho de los miedos y los temores propios de la persona, ¿no? Ya no había temáticas de corte más social, de problemáticas que se vivían a nivel colectivo. Tengo para tirarte una datita respecto al post-punk y nuestro país. Hay una banda que se llamó Fricción, cuyo líder fue Richard Coleman. Y encontré por ahí que vieron el sketch de Capusotto, Nicolino Rocha y los Pasteros Verdes. El dame. Tendré que haber traído el temita. Bueno. Está musicalizado muchas partes de ese, no, sketch no es, ¿cómo se diría? Sketch, está bien dicho, con temas de esa banda de post-punk argentina. Mira. De hecho, el look del Nicolino Roche es medio No, esa ondita, ahí como el corbatín, medio ahí pelo, ¿no? Parado. Bueno, él se droga de hecho, si mucho. Yo te digo cuál es la banda post-punk de Argentina, asumo, es la banda post-punk. ¿Vos decís? Sí, enteramente. ¿Sí? Tiene reggae, dub, tiene los sonidos oscuros de Joy Division, de Bauhaus. Claro, yo la veo como mucho más amplia que las bandas post-punk, pero es una apreciación. Sí, habría que escuchar un poco más. ¿Un poco más de que post-punk o de qué? Vos decís, pero no es Joy Division, sí, para no, mí. No, Joy Division es mucho más básico. Por eso. Es muy punk, Joy Division. Bauhaus es mucho más, si se quiere, amplio. Siouxsie and the Banshees es mucho más amplio. ¿Vos decís que Sumo entraría ahí? Sí. Mira. De hecho, sé. Es el sonido que escuchaba, es la música que escuchaba Luca cuando vivía en Inglaterra. Sí, sí, sí. De hecho, eso es la mola. De hecho, leí como gente que avala esa teoría, no sé. Me termina de cerrar, pero bueno, está bien, está bueno. Che, bien, hay mucho seguimos más para... Estábamos hablando, bueno, estamos en el post-punk y no podíamos, y ya nombramos a uno de estos personajes que nace en esta época, ¿no? Del año, que es Ian Curtis. Sí, para te tiro otra data más. Ah, mirá, dale, bueno, dígame. Hablábamos de Juancito Trueno, de Johnny Thunder. Hay una peli que se llama Looking for Johnny, que es del año 2014, que la dirigió un hombre español que se llama Dani García, quien hizo además una película sobre The Clash. Mirá. Así que capaz que la pueden buscar por ahí, Looking for Johnny. Habría que buscar ahí. En YouTube no está. Hay un montonazo. Hay muchas películas sobre esto, este momento de la música. Bueno, y después tengo otra data, que es una novela que no habla sobre Johnny Thunder específicamente, pero sí sobre un tipo, Francis, que en una etapa de su vida conoció a Johnny Thunder y, bueno, nada, no lo voy a contar porque el escritor es Carlos Zanón y, bueno, el libro se llama Yo fui Johnny Thunder. Mira. Ahora sí, te dejo continuar. Te quería tirar ahí esa data. No, me encantó la data. Me gustaron el tema de los... La peli. Docs o biopics. ¿Cómo se dice? Sí, biopic. Biopic. Biopic. Como puzzle, biopic. La biopic. Claro. Bueno, decíamos nacimientos. En esta época teníamos de alguien que ya hablamos o lo mencionamos recién, que es Ian Kevin Curtis, ¿no? Nacido un 15 de julio de 1956. Cantautor, compositor y poeta británico, líder, ¿no? Más conocido por haber sido líder de Joy Division, ¿no? Este hombre, muchachito, es el que está en la foto de nuestro Facebook. La foto de nuestro Facebook, y eso que está ahí como plantado en una mesa es lo que es la tapa, ¿no? Futura tapa de su disco Unknown Pleasures. De una. Que sería como Placeres Desconocidos. Placeres Desconocidos. Que es el primero de los dos discos que sacaron. Claro. ¿No? De hecho, mira, te tiro otro dato de Sumo. Ahora vas a ver. Joy Division, ¿qué es? Divididos por la felicidad, Joy Division, va en el mismo sentido. Bueno, está bien. Gané. No, no ganaste. volvamos. Bueno, ¿qué hablar de Ian Curtis? Hay un... Más que hablar, digamos, es sumamente recomendable ver Control, me parece. El documental o biopic. ¿Cómo se llama? Control. Ah, de como una. Control, ¿no? Sí, que sí, de 2007. Después hay, en este sentido, otro que lo toca medio de costado, que es 24 Hours Party People. Es otro documental que habla justamente del post-punk. Party People. Party People, me parece. Mira. A ver. Déjame que lo cheque en un minutín. Mientras vos chequeas, yo te tiro otra data. Dale, vos tirame. Estamos así, estamos jugando acá tenis de datos. Un ping-pong de datos. La viuda, porque Ian Curtis murió, después seguramente vas a contar, joven. Muy joven. Extremadamente joven. Extremadamente ¿sí? joven. Débora, que era su mujer, escribió una biografía que se llama Touching from a Distance, Ian Curtis and Joy Division. Que no tengo el año, pero bueno. No tengo el año, mentira. Pero bueno, fue escrita por su viuda, digamos. Una biografía. Y después, como decías vos, está la peli. Que vos decís que está buena mirarla. Está buena mirarla porque de hecho está basada en lo que justamente escribió Débora. Débora, mira Debbie. Sí, además hay datos que uno por ahí busca de Ian Curtis que te los muestra muy bien la película. Ahí va. ¿No? De hecho, bueno, él tenía, usaba como una camperita, Ian Curtis, que tenía la palabra hate, odio, ¿no? En la espalda, ¿no? En mayúscula, y en la película aparece, hay una escena. hay también, bueno, él, todo lo que son sus bailes bastante extraños. Él sufría de epilepsia, pero se quedó muy traumado por una historia que se muestra en la película. De hecho, él era empleado como de seguridad social, ¿no? Y en un momento llamó una chica que era epiléptica, ¿no? Para solicitar un trabajo, trabajaba como una bolsa de laburo. Y días después, esa chica murió. Y eso le quedó muy presente y después lo plasmó con los bailes medio espasmódicos que solía tener. Ahí va. En vivo, si se quiere. Era fanático de Bowie, ¿no? De hecho. Exacto. Y, bueno, la literatura de Kafka y lo que era la poesía modernista también, ¿no? Sus letras están muy plagadas de eso. De hecho, hay muchas cartas y canciones. Bueno, su tema más conocido, Love Will Tear Us Apart, tiene una letra muy profunda, muy bonita, dedicada justamente a cuando empezó a romper con su novia, su esposa, ¿no? A la cual se había casado a los 19 años. Claro, fue, ¿sí?, todo como muy rápido. Y murió a los 23, o sea, 4 años después, subsumió una crisis porque ella, esto aparece también en la película, porque él se había enamorado de una periodista belga mientras estaba en una gira y mantenía una relación en paralelo, lo cual le causaba mucha culpa, de hecho. No se animaba a divorciarse de Débora, cosa que Débora le insistía y le pedía continuamente, ¿no? Y se sentía también afectado por el hecho de ser un mal padre, ¿no? Entonces, producto de estas cosas, fue desarrollando, ¿no?, toda esa, bueno, si se quiere, ese fanatismo primero por la muerte y también ese ser encerrado en sí mismo, ¿no? Que a la vez fue un ser, como por ahí contabas en la editorial, sumamente creativo, ¿no? Que está bueno, entre comillas, porque se terminó suicidando, pero que hayan podido canalizar todo eso en arte, ¿no? Es lo que lo hizo trascender. Lo que sí recuerdo haber leído hace un tiempo, en un momento se llamó Joy Division la banda más fea del mundo. ¿Más fea? Sí. Mira. Como que a priori, digamos, causó, digamos, después de haber tenido el punk, es como que Joy Division, ya como que el mundo estaba acostumbrado, digamos, a ciertas cosas. Pero por ahí esa voz sumamente en un tono muy bajo, ¿no? La manera desprolija y punk de tocar algunas veces hacía esto, ¿no? Que por ahí algunas veces cuando uno escucha te alejas a priori de Joy Division. Después le vas encontrando un montón de matices. Bien. Siguiendo con un poco de la línea del post-punk, también nos vamos con otro personaje, ahora también los vamos a tener en poquito tiempo. Sí. Yo me olvido de tirarte las cosas a tiempo. Dime. Estoy como lenta. No, pero... Estás con la muela, amiga. No importa. La muela es la muela. Viste que uno a veces se fija en el cuerpo y, que está bien igual. Dicen... Leí por ahí. Me dijo un pajarito. Me contó un pajarito. Que a Ian Curtis, algunos lo llaman un poeta maldito. Y mirá vos qué casualidad, pero... En unos minutos nomás, Luciano Letó, que es nuestro columnista de recomendados, va a hablar de algo que tiene que ver con Rimbaud. Rimbaud es, por excelencia, uno de los poetas malditos. Rimbaud, y como Baudelaire, todo, ¿no? Verlaine. Tiene que ver con todo. Listo. Muy bien. Ahora voy a pasar a otro personaje que también tenía mucho fanatismo por los poetas, y los poetas, los llamamos poeta malditos, que era poeta maldito. Maldito, Los poetas malditos, que era Peter Murphy, ¿no? Líder de Bauhaus, que nació un 11 de julio también, ¿no? Estamos en una semana muy dark, gótica, post-punk. Sí. Bueno, decíamos, líder, ¿no? Y vocalista de Bauhaus, y después que tuvo una carrera mucho más exitosa a nivel solitario. Ajá. Algunas cosas por ahí para contar, se lo llama por ahí el padre de lo que es el rock gótico, digamos, las temáticas también crecieron en esto, también influenciado un poco por Joy Division, pero ya, viste, poniéndolo hasta en un plano también, había como en esta banda mucho de esta complejidad, digamos, de lecturas muy de, existenciales. Sí, existenciales, Artaud también de por medio, ¿no? En toda esta mezcla también estaba esta subcultura gótica, que no es hablar del diablo y el demonio justamente, sino por ahí estas temáticas que tienen que ver un poco más con la depresión o con la profundidad de los sentimientos. de alguna manera igual también se las consideraba letras como sumamente incomprensibles, alguna vez era de Peter Murphy. Más o menos para contar un poco de Bauhaus, uh-huh. Fanáticos de Bowie, de hecho, su mayor hit fue una reversión de un tema de Bowie, Sig Stardust. Quiera o no, todas las personas que hablamos hoy, por lo menos en este bloque, escuchaban mucho Bowie. Escucha mucho Bowie, Bauhaus tiene también mucho de dub jamaiquino, en algunos temas, ¿no? Todo en una impronta mucho más oscura. Como mucho sumo. De glam, digamos, si hay algo que es atractivo es mirar un recital de Bauhaus, por la manera de bailar, por las vestimentas. De hecho es algo muy, una impronta muy fuerte, es raro, ¿no? Pero en las versiones tanto del rock como del metal gótico y extremo, detrás de la estética generalmente hay grandes diseñadores allá, digamos. Mirá. Dolce Gabbana, digamos, Dolce Gabbana se llama Dolce. Toda esa gente está atrás, porque claro, digamos, el rockero común y corriente se pone un jean, una camisola y listo. Ahora, estos tipos tienen todos diseños a lo cual les resulta llamativo a los diseñadores y generalmente tienen modelos especiales armados, no, para ellos. Mirá. Hay como mucho tufillo glam, ¿no? Que viene también muy emparejado con, bueno, T-Rex, que era otra, como la banda. Pasamos T-Rex. Alguna, no, todavía no nos llegó. El año pasado, momento. ¿No? El año pasado pasamos T-Rex. Porque viste que yo te dije que vengo con el año pasado, no sé por qué. Venís ahí mezclando sí, cosas. Es la edad. Y bueno, para cerrar un poquito, Peter Murphy después se pasó más a lo que es el lado pop de la vida, ¿no? Empezó a hacer pop para divertirse. y alcanzó la cima del éxito con el álbum Deep, ¿no? Y que tiene un tema que se llama Cats You Up. Que llegó. ¿Cats de gato? No, Cats de cortar. Ah, bien. Cats You Up, ¿sería? No, sí, bueno. Cats creo que no. Dicen que es la canción que más ha permanecido en las listas como número uno del Billboard hasta que salió. Esto a principios de los 90, hasta que salió Lucy My Religion de REM, que lo superó. Pero es raro porque Bauhaus no había tenido ese éxito. Y de hecho tiene que ver con toda la segunda camada de post-punk, ¿no? Muy diversa ya. Uno tenía los V40, tenía Depeche Mode, tenía U2, digamos que venían de toda esa vertiente. Sí. Y claro, se transformaron en bandas sumamente masivas. Cosa de suerte que no tuvo ni Sioux and the Banshees, ni Joy Division, ni Bauhaus, ¿no? Qué interesante todo lo que... No tengo nada para decirte de esta banda. No tengo ningún dato, ni una peli, nada, pero bueno. Yo te la recomiendo, que la escuches. Un último datito. Dale. Peter Murphy se convirtió al islamismo. Se hizo islamita y vive en Turquía con la esposa. Mira. De hecho, algunos de sus discos solistas tienen estos regodeos con la música de aquellos lados. Interesante. Sí, raro. Se sigue nutriendo, ¿no? Aunque sea una persona grande ya. Claro que... Está bueno. Che, y ahora vamos a escuchar algo de todo esto que vamos a escuchar nombrando. Algo de todo este menjunje que hablábamos. A ver. Elegimos un temita no de Joy Division, sino de la banda posterior, ¿no? Porque esto también en el éxito, cuando muere Ian Curtis, se forma New Order con todos los miembros de la banda de Joy Division y New Order se va al estrellato, cosa que no había tenido Joy Division. Es una versión en vivo que hicieron los New Order y llamaron a Moby, ¿no? Digamos, más que nada DJ, productor, compositor, el peladito, que canta muy bien en este tema. A John Frusciante y a otro pelado, que es Billy Corgan de los Imagine Pumpkins, hicieron uno de los temas más oscuros que tuvo Joy Division, que es New Dawn Faith. Ajá. Y pegadito ahí vamos a tener un temita de Bauhaus, de los temas por ahí donde también se regodean un poco con la música disco, con las bases disco, que es... Of Lilies and Remains del álbum, de su segundo álbum, que es Mask, del año 81. Muy bien, bueno, escuchamos eso, nos vamos a una tanda y nos vamos a una tanda y enseguida volvemos.

que se llama Pobre Paika, que no tiene motivo. Así a la Suki, el elegante. A la Maleva, la mala. Yo cantaba un tema con esa mujer, se llamaba Alma de Loca. Le quisieron poner espíritu de alienada. Digo, Shinichi Tarantino. Cuarta temporada. Digo, Shinichi Tarantino. Cuarta temporada. Triunfás porque sos apenas embrión de carne cansada. En Radio Nauta está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. Goyeneche a Tarantino con una banda que le encanta al Tata porque no para de bailar. No le encanta, bueno. Me gusta, me genera simpatía. Así que a uno que le encanta, sí, es una persona que hablamos hace un ratito. Agustín Rossetti los ama. ¿Rossetti? Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo enorme. Esta bandita se llama, estamos, aclaremos. Banda Paparula, mes de julio, tema tópico, eje, dos puntos. Oscuros covers. Oscuros covers, que vienen, hoy vienen como anillo al dedo a la noche que tenemos, ¿no? Adentrándonos medio entre esto de lo que es el dark gótico, pero más la versión rockera tuvimos hoy, digamos, de esas bandas ochentosas, o de principios, fines de los 70, principios de los 80, que también se engloban dentro del post-punk. Esto ya es años 90, mediados de los años 90, mediados fines. Esta banda se llama Him, que quiere decir His Infernal Majesty o Su Majestad Infernal, ¿no? Y con siglas, porque hay dos bandas. Hay una banda que se llama Him también, sin siglas, que es de San Francisco. Y que bien, no tiene nada que ver. Son unos tipos ya, unos sesentones, que hacen una especie de música entre country, más rockerito, y no tiene nada que ver. Hay veces bien, que cuando uno busca, le saltan unos tipos ya pelados, entrados en año, y nada que ver. Bien. Una bandita que viene de Finlandia, ¿no? De aquellos lugares fríos, y formada más que nada por su vocalista o el que es cabeza, Bill Valo, que digamos es el que hace las delicias de las quinceañeras góticas, ¿no? Por su pinta y su voz tan ahí, ¿no? Un tipo fachero, digamos. Un tipo fachero, de alguna manera. Este sonido particular es muy propio de Finlandia, este tipo de rockito medio guitarrero, pesado, pero también accesible, con estribillos poperos. Es parte de una movida posterior a Him, digamos, salió el que por ahí uno vio más recientemente, que eran los Rasmus, de Rasmus, ¿te acordás? Sí. Que se ponía cual indio dark unas plumas en la cabeza. Sí. Bueno, esta banda es anterior, digamos. También es conocido por un distintivo creado por ellos que se llama Hertagram, ¿no? Que viene de la mezcla de pentagram y de Hurt, ¿no? De pentagrama y de corazón. Claro, visualizás el pentagrama, que es esa como estrella al revés, ¿no? Sí. Típica del rock pesado y asociado a lo satánico, pero que tiene como un culito arriba, o sea, un corazón, ¿no? Es un corazón, entonces. De ahí, esto lo empezaron a implementar en uno de sus discos, que se llamó Love Metal, del cual es esta canción. Ajá. Por lo cual algunos llegaron a decir que el género que hacían era Love Metal, digamos. O sea, Y no queda, no es seductor ese nombre, para mí. A ellos les sirvió bastante, ¿no? De hecho, por ahí a esto, más a la gente más romanticona, pero del palo gótico, escuchar Jiménez, bueno, dale, es el aceite chamullero, ¿no? Acá estoy buscando, busqué fotos de Jim para ver las caras de los muchachos, a ver si era real, y aparece una del cantante. ¿Es verdad que tiene tatuado el logo ese como en el pubis? Lo tiene tatuado, sí. Mira, es fanático de sí mismo. Tiene, digamos, también en sus letras, en esta temática así amorosa, gótica, es muy autorreferencial, ¿no? Digamos, de alguna manera. Él dice que con ese logo él quería representar la unión perfecta entre el mal y el bien, ¿no? El bien, el amor, el corazón, el mal sería el pentagrama, ¿no? Bien. Algo así como el yin y el yang, ¿no? De alguna manera. Bandita que por ahí empezó a tener mucho más éxito a nivel masivo, pasado los años 2000, pero hoy tenemos un cover que es tal vez donde empezaron a generar, como si se quiere, un poco de ruido. Ahí, ¿no? Va. Que es Wicked Game, una canción ochentosa, ¿no? De Crazy Zack, un tipo que creo que no hizo mucho más que ese tema. Sí, ¿no? Como que bueno. Yo creo que fuera ese tema no conozco nada, o por ahí nunca me interesó tampoco investigarlo. Lo que sí, que es un dato que a mí he escuchado, ellos formaron otra banda intercambiándose todos los instrumentos, ¿no? El rol, que es la banda que lidera, digamos, el guitarrista, que se pusieron un nombre ficticio que es Daniel Lion Eye. Es una, el primer disco está muy bueno, canta el guitarrista, y es un disco como más rock and rollero. Ajá. Con guitarras un poquito más fuertes, pero bien rock and rollero, y la voz del cantante es muy Elvis, ¿no? Hay un abuso también de reverberación de la voz, como de ecos también, que lo hace posible. Pero es un disco interesante para escuchar, muy rock and rollero y que por ahí rompe mucho con esto, ¿no? Pensaba que hoy tiramos mucha data, nombres y demás, así que repetimos que si quieren volver a escuchar este programa para buscar algo de lo que estuvimos diciendo, lo pueden hacer en radionauta.com.ar. Porque si no, viste, a veces la gente espera que todo lo que decimos lo pongamos en el Facebook. Y claro, no, como que hagamos una lista de lo que pasamos y no. Un día por ahí vamos a hacer el acto heroico de... Vamos a hacer un listado de todas las bandas que pasamos. Jo. Para el programa 500. Para el programa 500. No nos van a alcanzar las bandas. Vamos a tener que pasar al lado, entre paréntesis, cuántas veces las repetimos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir un poquito con este temita que ya empezó a sonar de fondo. O sea que se confundió nuestro operador. Decilo, decilo. ¿Y se avivó? Y lo sacó. Lo queremos mucho. ¿Cuánta gente que hay atrás del vidrio, atrás del vidrio, por favor? Tenemos un público... Yo lo que quiero decir es que vos pensás lo que es esta radio, que los operadores se penetran con el programa, que el Negro Duverni, que estuvo operando hasta recién, tiene una remera con Goyeneche. Vos fíjate, ¿no? No te puedo creer, sí. Es un espectáculo todo. Está besando a alguien Goyeneche y tenemos que buscar o armar un modelito. Sí. No estoy pudiendo sacarlo porque medio que me da un reflejo. Pero estaría bueno hacer esa misma remera con Tarantino al lado. Después de vacaciones. Después de vacaciones. Musculosa y manga tres cuartos. Tenemos que dejar... hay una pequeña porción de aguinaldo, ¿no? Para la primera inversión. Y bueno, después anoten, chicos, cuántas quieren. Sí. Nosotros hacemos. ¿Qué vamos a escuchar entonces? Vamos a escuchar a esta bandita, Him, His Infernal Majesty, o Su Majestad Infernal, haciendo de directo desde Finlandia un tema de lo que fue su primer o segundo disco. Ahí ya me perdí un poco. Que se llama Greatest Love Songs Volumen 666. Qué pavos, ¿no? Bueno, el tema es un cover de Crazy Zack y se llama Wicked Game. Somebody wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. Soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar, con una guitarra templada y unos tangos viejos que aprendió al pasar. Mi nombre no tiene importancia, cantor en el barrio me suelen llamar. Y tengo una pena tan honda, perdona muchachos, les voy a contar. Se acercan, eso quería decir, las vacaciones de invierno, y por suerte muchos y muchas podemos disfrutar de ellas. Nos pareció importante tener esta columna de recomendados para disfrutar de las vacaciones, leyendo algo, escuchando algo y o viendo algo, mirando ale, algo. Ale, ale. Ale, tenemos a Luciano Laitó, nuestro columnista de recomendados. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bárbaro. Bárbaro, bueno, me alegro. Tenemos... Ay, yo pensé que iba a tirar ahí como la cortinita. Sí, yo estaba esperando. Pero... No, esto no es... Es el jingle. Claro, el jingle. Sí. Que lo puedes usar para cualquier programa tuyo, si querés. Sí, sí. Es tu marca, ya. Te lo puedes llevar. Cuando te presentamos, o cuando te presentes a donde quieras, ante el público, cuando tienes un currículum, tenés que ahí ponerle anexado un audio. O mi espectáculo de stand-up para el verano. Dale, avísanos cuando sea. Dale. ¿Qué iba a decir este chico? Ah, sí, que algo re loco que pasó. Yo digo, lo que es la conexión radial, ¿no? Estuvimos hablando de oscuridad, de poetas malditos. ¿Y de qué va a hablar Luciano? Y ahí arrancás. ¿De qué vas a hablar? ¿De qué voy a hablar? De un libro que salió hace unos años. Sí. 3 años, para ser puntuales. Y que habla de las etapas de la vida del que sería el poeta maldito casi por excelencia, que es el señor Arthur Rimbaud, muchacho que vivió en el siglo XIX y que en el breve periodo que va desde sus 16 años a sus 20 años escribió una de las obras poéticas más poderosas de la historia de la literatura, no dicho por mí, por supuesto, sino por un poco el mundo en general, ¿no? Arthur Rimbaud quedó hecho un mito luego de que Paul Verlaine, un casi contemporáneo a él, que también fue su pareja en algún momento, lo incluyera dentro justamente de Los Poetas Malditos, un libro de Verlaine, que está muy inspirado en la obra de este muchacho que se llamó Arthur Rimbaud. No me acordaba que había sido tan jovencito al escribir. Sí. Y lo más intrigante de todo es que se retiró por motus propio de la poesía a los 20 años. Es una locura. Bueno, nació en Charleville, que es una ciudad francesa, pero fue y volvió varias veces a París caminando. Bueno, mira. La historia de Rimbaud, bueno, hay muchas cosas para leer, hay varias biografías, pero la particularidad que tiene este libro, que salió en 2013 y que es de un autor que se llama Jamie James, es que profundiza en el periodo más desconocido de la vida de Rimbaud, una vida corta, él muere a los 30 y pico de años, que es su viaje a Java. Java pertenece a Indonesia, es una isla. En aquel momento, por supuesto, pertenecía a un reinado. Estamos hablando del año 1876. Uh-huh. Es el año que Rimbaud deja todo y se va a Java. Y dejar todo por ahí suena grandilocuente porque en realidad no tenía nada. Solamente un nombre como poeta en París. Pero él tiene una relación enfermiza con Paul Verlaine, que era un poco su mentor y era mayor que él. Por supuesto, esto estaba pésimamente visto en la Francia de mediados del siglo XIX. Era considerada, la homosexualidad era considerada pederastía, lisa y llanamente. De hecho, Verlaine tenía pareja. Claro. En ese momento. Exactamente. Verlaine lo descubre a Rimbaud como poeta. Y Rimbaud lo descubre como amante. Claro, exactamente. Sí. Una cosa lleva a la otra, podríamos decir, en este caso, porque Verlaine es el que lo invita a París, y donde ellos van a estar juntos, van a tener una relación que justamente Rimbaud va a materializar en Una temporada en el infierno, que es uno de sus libros, quizás el más conocido, junto a Iluminaciones, que es muchos lo entienden como un largo poema, aunque está dividido en poemas, pero un largo poema dedicado a la enfermiza relación entre él y Paul Verlaine, que después va a tener otros capítulos, pero que se va a cortar hacia 1873, cuando se distancien. Incluso Paul Verlaine lo va a herir a Rimbaud, le va a pegar un tiro. Digamos, fue bastante violento el desenlace. Intenso, aunque ellos después, sí, aunque ellos después vuelvan a encontrarse, va a haber un juicio que ahí va a salir a la luz, va a quedar expuesta la relación que tienen ellos, justamente por este acto violento, va a quedar expuesta esta cosa. La relación que tenían ellos, y van a quedar a la luz de la opinión pública parisina como pederastas, los dos. Así que para 1876, cuando Rimbaud emprende este viaje, en realidad no tenía nada, solamente tenía su familia en Charleville, Y lo que cuenta, un poco desmitificando toda la cuestión, este autor, Jamie James, que es un novelista, él cuenta en el libro que lo primero que quiso hacer con el viaje de Rimbaud a Java fue una novela. Pero se dio cuenta de que no iba a funcionar y decidió hacer este libro que busca... en realidad no descubrimos nada leyendo el libro, más que ver cómo era ese momento, digamos. Lo que hace muy interesante al libro es que Jamie James lo desmitifica totalmente a Rimbaud y al viaje, al decir que en buena parte el viaje se debió y la opacidad del viaje se debió a dos cosas, a que dos cosas absolutamente materiales, digamos, que Rimbaud no tenía un peso, uh-huh, y que era un prófugo de la justicia. Lisa llanamente, digamos, claro. le quita el misticismo de ir a buscar, claro, una además, supuesta verdad en el Oriente. No solo el misticismo, sino también el romanticismo, como que se lo suele tratar, ¿no? Uh-huh. De hecho, por ser un poeta maldito francés, es como que estuvo un. Y después que fue influencia en nuestra contemporaneidad, si se quiere, de artistas de diversa índole, le da como toda esa cosa, ¿no? Vengo de leo, soy un letrado de Rimbaud y bueno, eso que también después se convirtió muy, muy artsy, digamos. Sí. ¿No? Entonces, claro, digamos, por ahí el libro enfoca más a. Sí, lo que tiene lindo es que Jamie James, como todo británico, tiene un sentido del humor muy, muy fino, muy, muy seco y a la vez muy, muy sagaz. Se ríe mucho de eso, ¿no? Del esnobismo alrededor de Rimbaud. Sobre todo por esto, porque ha dejado una estela enorme. Estamos escuchando como cortina a Patti Smith, uh-huh, que es, bueno, la conocida madrina del punk, y una de las la rockera que más difundió la obra de Rimbaud y que más relacionó al rock con la poesía, y ella hace clave en Rimbaud, digamos, como alguien que descubrió el poder de la palabra, ¿no? No descubrió, lo redescubrió, digamos. Una de las digamos, premisas que perseguía Rimbaud era la cuestión de la palabra por la palabra misma, ¿no? ¿No? Del significado. Y él en las famosas cartas del vidente, que es algo que recomiendo leer, expresa qué entiende que es ser poeta, digamos. Él dice, yo nací poeta, pero bueno, ser poeta es alcanzar lo desconocido a través del desarreglo de todos los sentidos. De una. Entonces, también hay que entender a Rimbaud como un gran rupturista, un revolucionario, no solamente en la forma de escribir, sino en la forma de pensar. Que eso también lo remarca Jamie James, que decir, bueno, quizás si descubriéramos el sentido de todos los poemas de Rimbaud, perdería todo un poco el sentido en realidad, ¿no? Por eso también hay una gran polémica detrás de las traducciones de los poemas de Rimbaud, ¿no? Hay muchas traducciones y hay una gran polémica en eso, pero por suerte el libro, más allá que eso, por supuesto lo toca y hay poesía de Rimbaud que se intercala en el relato. Lo interesante es que es un libro como de aventuras, ¿no? Porque es de forma detectivesca, el tipo va viendo a través de las biografías de Rimbaud y a través, sobre todo, de muchos escritos de la época, porque hay muchos viajantes europeos a Oriente en esa época, nos hace imaginarnos ese mundo en el que él se movió. Y se permite incluso trazar algunas hipótesis de cómo fue el viaje, digamos, ahí como hace muy poquito se había abierto el canal de Suez, uh-huh, o sea que ahí hay un registro de todos los barcos que pasaron en ese año 1876, entonces él busca, digamos, cuáles son esos barcos, en cuál podría haber Rimbaud haber estado, y cuenta con el mayor detalle posible esos 6 meses, porque son apenas 6 meses, entre que Rimbaud se alista en el ejército colonial holandés como mercenario, uh-huh, y termina llegando a Java, y en Java creo que 3 días después de llegar al asentamiento donde está el ejército colonial holandés, desaparece. Uh-huh. Es decir que se escapa y llamativamente aparece en diciembre de ese año 1876 otra vez en Charleville para festejar Navidad con su familia. No se sabe cómo. Bien. Él nunca escribió nada de ese periodo. De ese periodo, no se sabe nada. Estaba supuestamente retirado de la poesía. Hay una teoría que dice que algunos de los poemas de Iluminaciones fueron posterior a este viaje a Java, pero parece todo indicar que ya para esta época él no escribía. Incluso, dice Jamie James, sospecho yo que ni siquiera leía literatura. Pero bueno, el libro está busca indagar en esa cuestión y está bueno. Sobre todo ver el mundo, es como ir atrás, es como seguir el rastro, seguirle las pisadas y nunca encontrarlo, porque, ajá, en realidad nunca se lo encuentra, pero es una manera de como de seguirle el rastro a Rimbaud por ese viaje a Java, que era un lugar absolutamente exótico en ese momento, y lo sigue siendo hoy para nosotros, me parece. Sí. Indonesia, y cómo podemos imaginarnos ese mundo que en definitiva a él lo convence, o por lo menos lo mantiene en la tesitura de abandonar para siempre el mundillo literario de París y luego emprender, sí, el que será su último viaje, que es el viaje al Cuerno de África, donde ahí sí se convierte en un traficante de todo tipo de cosas y donde va a encontrar la muerte ya enfermo, pasando el año 1880. Si quieren, antes de que les cuente un poco más cómo fue la vida de Rimbaud en Java, y algunas de las cosas que sabemos gracias a Jamie James, vamos a escuchar a alguien que está también, como Patti Smith, absolutamente cruzado por Rimbaud, y es el señor Luis Alberto Spinetta. Ustedes saben que hay un disco de Pescado Rabioso que se llama Artaud, uh-huh, que está dedicado a otro poeta maldito francés, Antonin Artaud. Pero no solamente a Artaud leyó Spinetta, sino a Rimbaud, a Baudelaire. Así que vamos a escuchar La sed verdadera, que tiene bastante que ver con lo que perseguía Rimbaud en la poesía. Así que Luis Alberto Spinetta, y seguimos, Evelina, si te parece bien. Me parece perfecto. Sé muy bien que has oído hablar de mí. Pero la paz nunca la encontrarás si no es en vos. Nunca la encontrarás. Por fuera de allí no estás, pero hay otro que está, y yo no soy. Yo solo te hablo desde aquí. Él debe ser la música que nunca hiciste. Viste la piel, creíste en todo lo que te di. Nada salió de vos. de Goyenechea Tarantino, zigzagueando entre molduras. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I've lost all sense of reason. I've no will of my own. Love you, I must, you know I'm just a zombie for your love. El primer estudio del hombre que quiere ser poeta es su propio conocimiento total. Escudriña su alma, la inspecciona, la toca, la comprende. Desde que la conoce, debe cultivarla. Esto parece simple. En todo cerebro se cumple un desarrollo natural. ¿Cuántos egoístas se proclaman autores? Y hay tantos otros que se atribuyen su progreso intelectual. Pero se trata de hacer el alma monstruosa, a la manera de los comprachicos. ¿Qué va? Imaginen un hombre plantado y cultivando verrugas en el rostro. Digo que es preciso ser vidente, hacerse vidente. El poeta se hace evidente por un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura. Él busca por sí mismo, agota en él todos los venenos para conservar solo las quintaesencias. Inefable tortura en la que hay necesidad de toda la fe, de toda la fuerza sobrehumana. En la que él llega a ser entre todos el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito y el supremo sabio, porque él llega a lo desconocido, puesto que él ha cultivado su alma ya rica más que ningún otro. Llega a lo desconocido. Y cuando, loco, termina por perder la inteligencia de sus visiones, él las ha visto. Que reviente en su salto por las cosas inauditas e innombrables. Vendrán otros horribles trabajadores. Ellos comenzarán por los horizontes en los que el otro se ha desplomado. His conscious state is changing fast. Try not to worry. If this moment should ever last. Serie Artio Rambo, Radio Diablo. Continúa de Goyenechea Tarantino y escuchamos un fragmento de algo de la obra de Rimbaud. Luciano Laitó, todo rima. Sigue con nosotros. Vamos a ahondar un poco más. Sí, bueno, ahí es un extracto de Cartas del Vidente, que por supuesto se editó con este título, pero no es más que correspondencia de Rimbaud, donde él presentaba algunas poesías de su autoría y plasmaba su visión sobre lo que es ser poeta, lo que era ser poeta para él. Uh-huh. Y bueno, ahí está claro, ¿no? La cuestión de la búsqueda de lo desconocido a través de el desarreglo absoluto de los sentidos, digamos, una búsqueda que iba más allá de la escritura, mucho más allá. Por eso es interesante lo que dice Jamie James, que no solamente hay que pensar a Rimbaud como alguien que revolucionó la forma de escribir de su tiempo y que un poco quizás abra las puertas de la modernidad, uh-huh. Sino que es un digamos, plantea una nueva forma de pensar realmente, más allá de que no lo haya hecho articuladamente en un texto, en un manifiesto que hoy podemos citar. Por supuesto que esa búsqueda de lo desconocido era muy material, y ahí entramos un poco en el humor de Jamie James, ¿no? De un tipo como Rimbaud, que pasaba largas temporadas, largas semanas a puro hashish y ajenjo, por ejemplo, claro. En esta búsqueda que él pregonaba, y que también es un poco el motor de muchos de los problemas que tuvo, digamos, personales. Hay una teoría que supone que detrás de uno de sus poemas de una temporada en el infierno está una supuesta violación que él habría sufrido en el puerto de Francia, de París, para decirlo correctamente. Y también muchos de estos peleas callejeras de las que él formó parte y de las que también hay muchos de los mitos que están detrás de sus poemas, ¿no? Porque una de las puntas que agarra Jimmy James también es una palabra que es bu, bow, sí, que está en uno de sus poemas, que no se sabe de dónde la sacó. Ajá. Lisa y llanamente, ¿no? Y él desarrolla una de las teorías que es que la habría sacado de un malayo, de un hombre malayo que se encontró en un fumadero de opio, por ejemplo. Y lo interesante que yo puedo contarlo así, y que no hay demasiadas pruebas respecto de esto, pero lo que hace Jamie James es agarrar esa hipótesis, que no es de él, que es previa a él, y toma autores de esa época que describen cómo era un fumadero de opio. Y a partir de ahí se empieza a preguntar, bueno, Rimbaud estuvo en esos lugares. ¿Puede ser que esto haya pasado? ¿No? Y deja abierto, digamos. El libro deja muchas más preguntas que respuestas, pero me parece que es interesante en relación al personaje, ¿no? Que también era un personaje que en realidad hacía más preguntas que otra cosa. Que sí, mira, de hecho es interesante en esa época, por ejemplo, leer de Baudelaire, Paraísos Artificiales, donde justamente está el opio humano y aparece todo este tipo de lugares, los fumadores de opio, porque de hecho algo también que atraviesan, no tanto Rimbaud, que perfeccionó, ¿no?, un poco más esto del simbolismo. Baudelaire tuvo, además de su época simbolista, una época ya más bien modernista y realista, ¿no?, de tratar un poco algunas problemáticas o la vida de, marginal, si se quiere, en la París o en la Francia de esa época, ¿no? Y aparece esto, ¿no? Los que mendigan, los jugadores, los fumaderos de opio, ¿no? Y otro tipo de cosas que en ese tipo de sociedad, viste, era todo como, bueno, en este esnobismo se trataba de, sí, que de tapar. Que, ¿no?, era un submundo. Claro. Lisa y llanamente. Rimbaud, por supuesto, la potencia de su poesía hizo que ya en vida él fuera alguien reconocido, de cierta manera. Pero fue una persona que vivió en la calle, digamos, claro, que en París nunca tuvo en realidad un domicilio, un hogar. Paraba, podríamos decir, en lo de Berlín, pero claro, si no, vivía en la calle, ¿no? Claro. La única casa que tenía era la materna en Charleville, que es el lugar al que va a volver insistentemente hasta que se vaya a África. Pero está bueno lo que dice el Tata, porque Baudelaire era un poco el ídolo de Rimbaud y va a ser una de las personas que él tome como referencia. Que no él, o quizás sí, pero sobre todo Jamie James, para empezar el recorrido de los franceses y europeos que viajaron a Java o a Oriente y empezaron a contar de qué se trataba ese lugar, que es el que va a elegir, entre muchas comillas, Rimbaud para su primer escape. Que es una ciudad, digamos, no es una ciudad, es una isla en Indonesia, que está rodeada de muchísimos mitos, por supuesto, todos los relacionados a la naturaleza tropical, que para los europeos era absolutamente increíble, ¿no? El tamaño de los árboles, los animales. El primer biógrafo de Rimbaud, que es su cuñado, James lo cita porque es muy gracioso, lo pinta a Rimbaud como si fuera un Tarzán, relacionado. Cuesta, ¿no?, verlo. Sí, porque, claro, desde que él se va del ejército, desde que deserta, hasta diciembre no se sabe nada. Entonces se cree que mucho tiempo quizás Rimbaud vivió en la selva. Y biógrafo lo pinta como sobreviviendo gracias a una familia de orangutanes. Y bueno, ¿Qué era de él, perdón? El cuñado. Se había casado con Isabel, claro. que es una de las hermanas de Rimbaud, que si mal no recuerdo, creo que es en esta canción que Patti Smith la nombra reiteradas veces, porque es una de las personas con las que Rimbaud mantenía correspondencia, su hermana Isabel. Entonces, claro, en ese periodo que va de mediados de 1876 a finales de 1876, hay miles de hipótesis y podemos seguir haciendo más, porque no se sabe cómo hizo Rimbaud para un día estar en Java y al otro día, no al otro día, ¿no? Pero y su segunda aparición desde ahí. A fines de ese año, volver a Charleville y estar ahí. También hay una diferencia si llegó a principios de mes de diciembre o a finales de mes de diciembre, si estuvo oculto en ese momento. Bueno, todas esas cosas están contadas en este libro que a mí lo leí en dos días, digamos, porque es dinámico, está bueno. Es llevadero, más claro. Además es chiquito, atrapante. Lo pueden ver. ¿Qué son? 200 páginas, una cosa así. Está buenísimo y además también está bueno para un poco para ver la vida de un hombre también un poco desencantado con todo ese esnobismo que él mismo ya en ese momento ya un poco lo contamina, ¿no? Porque más allá del problema personal y sentimental que seguramente tuvo al distanciarse de Verlaine, no, una persona con 20 años que deserte no solamente del ejército sino de desertar de la poesía es muy loco y además pasar a la otra punta, ¿no? Porque él después de que vuelva de Java y esté un tiempo otra vez en Francia, se va a ir a vivir a África. Eso sí, ya está documentada su etapa en África. Hay imágenes, de hecho. Se descubrió en el año 2010 una foto de Rimbaud adulto. Esas cosas que pasan, viste, que uno cree que nunca más se van a descubrir cosas y en el 2010 aparece una foto de Rimbaud en África. Es una cosa increíble. Bueno, ahí en África él se va a dedicar a traficar todo tipo de cosas. Armas. Es un perfecto forajido. Un sin moral que va a lisa y llanamente, digamos, a traficar de todo y nada, va a erigir una nueva figura absolutamente diferenciada de su época como poeta, aunque es en esos detallecitos que por ahí Jamie James lo va contando así como a cuentagotas. Hay pruebas, por ejemplo, de que ya en su viaje a África, aunque él ya estaba absolutamente retirado de la poesía, y que le escribe a la madre para pedirle libros, alrededor de 9 libros, y ninguno es ni siquiera literatura, ni siquiera es narrativa, son tratados sobre metalurgia, sobre química, sobre economía, o sea, ni siquiera leía el tipo. Mira. Después de ser un niño prodigio que antes de los 20 años sabía leer árabe antiguo, griego antiguo, latín antiguo, sabía hablar, no sé, 6-7 idiomas. Lo que sería esa cabeza, claro. Por sí. Favor. Rompió de hecho, absolutamente con todo eso y hay un dato, que ese es el que como empecé hablando, que en su pasaje por Italia le regala a una persona un ejemplar de lo que sería Una temporada en el infierno. Es decir, como que el tipo todavía tenía algo de su identidad de poeta, ¿no? Porque dijo, bueno, se presenta. Esto es mío. También se había cambiado de nombre y todo, qué sé yo. Le daba, bueno, este soy yo, digamos, también. Así que bueno, es muy difícil, va a ser muy difícil descubrir más cosas de las que ya se saben de Rimbaud. Pero No hay que perder las esperanzas. Y además un poco lo lindo está en eso, ¿no? En recorrer el viaje atrás de él, ¿no? Súper interesante. Sin demasiadas certezas, pero y está bueno, creo, también para ponerlo en paralelo un poco con Rimbaud mismo, ¿no? Cuando si uno quiere agarrar parte de su literatura, si bien este libro apunta un poco o es total, digamos, o atraviesa más la segunda parte de Rimbaud. Claro, ¿no? Él, claro. Pero él, James se preocupa porque él lo dice en, en la introducción del libro, que no es es un libro que busca interpelar a los que son expertos, entre muchas comillas, de Rimbaud, son lectores de Rimbaud, como aquellos de que no lo conocen, digamos. Y por eso, sobre todo para este segundo grupo, él intercala mucha poesía de Rimbaud. Él encuentra muchas señales, que las hay, de la búsqueda de Rimbaud de escaparse de Europa o de salir de los lugares en los que él se siente como abrumado de alguna manera. Y va y viene todo el tiempo. O sea que hay mucho diálogo con la obra y con la etapa dura de Rimbaud como poeta. Sí, yo recuerdo que era en la introducción, digamos, en el prólogo a la versión que tenía de... que tengo aún de Una temporada en el infierno, que por ahí lo pintan como, bueno, que también la época de donde proliferó, digamos, toda su poesía, es como la transición de la adolescencia. Y que de hecho también es como, bueno, ese viaje, porque él, por ejemplo, era, le decían el santurrón en el momento, decían, uh-huh. Como que también era bueno, había tenido una familia bajo una educación también muy estricta, muy religiosos, y también es como ese viaje de desprenderse, ¿no?, de lo que venía de la familia, por más que le tenía un aprecio muy fuerte, y cómo él se adentra en su propio viaje, ¿no?, y en sus propias inquietudes, ¿no? Y es también es esa etapa que por ahí, una vez consumado, ya después es como, bueno, sigue siendo un aventurero, pero por ahí la poesía, en este caso, fue un estadio nomás, y no fue a lo que él... Claro, fue la manera por ahí de manifestar, ¿no?, o de expresar, o de volcar, de vomitar una instancia de su vida. Claro, Jamie James propone esa mirada también, de decir, bueno, el viaje a Java, de alguna manera, si bien te digo que, dice él, ¿no?, si bien te digo que puede ser absolutamente materialista en el sentido de que el ejército holandés le dio dinero por embarcarse y por enlistarse y todo, y que después desapareció porque no quería pelear por nada y no hay datos de él porque era un prófugo de la justicia. Él también te dice, bueno, mirá el lugar a donde fue también, ¿no? Fue a Java, un lugar absolutamente exótico, un lugar que muy mágico, digamos. En ese momento realmente había un montón de cosas que se explicaban por la magia, lisa y llanamente, para los europeos, ¿no? Y cuenta un montón de cosas de la sociedad javanesa de ese momento, que también tienen que ver con la búsqueda y con esta cuestión también de la sexualidad de Rimbaud. Jamie James se mete un poco en algunas creencias que tienen que ver también, por ejemplo, con la adoración de la juventud y de la pubertad. Y de cómo había lugares donde se practicaba la pederastía y no estaba eso en ese momento, en esa sociedad, castigado. O cómo también había espacios donde se adoraba a la juventud y a modo de, no sé, sí, como pequeños dioses, había lugares donde la gente... buscaba la trascendencia a través de mirar a las personas jóvenes, desnudas, sin, digamos, abusar de ellas ni hacer ningún tipo de contacto, pero mirarlas y estar en un estado de ensoñación referida a eso. Y bueno, también, digo, muestra esa carta, digo, puede ser que Rimbaud se haya ido a Java solamente para que le den el dinero que ofrecía el ejército holandés, o puede ser también que sea una continuidad de esa permanente búsqueda que tenía el tipo, y que nunca vamos a saber realmente qué era. Bueno, muy interesante, me gustó para las vacaciones el librito. Ojo, Luciano, muchas gracias por nada, por haber venido. Les recuerdo el título, es, sí, Rimbaud en Java, el viaje perdido, del autor Jamie James. Es una edición de La Bestia Equilátera, que es del año 2013. Bueno, y nos vamos a ir escuchando... Vale, no nos vamos ya, pero casi, un temín. Pero de esta columna sí, nos vamos con un tema de Van Morrison, el norirlandés, que hizo una canción inspirada en el retiro definitivo de Rimbaud, porque él también tuvo su retiro a mediados de los 80 y se inspiró en ese retiro, en ese abandono de la poesía, para hacer una canción que se llama Tore Down a la Rimbaud. Así que nos vamos con esa canción del señor Van Morrison. Muy bien. Show me pictures in the gallery. Show me novels on the shelf. Put my hands across the table. Give me knowledge of myself. Showed me nightmares. Give me dreams that never end. Show me light out of the tunnel. There was darkness all around that still. When I was torn down all around me. And I wish my message would come. Show me what it's like to be. Give me a days of deep devotion. Show me things I cannot see. While I was torn down all around me. And I wish my purpose would come. Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Llegamos a las 22:55 este día, miércoles 13 de julio de 2016. Un programa muy interesante. Y este final, la verdad, que nos dejó ahí con ganas de leer un poco sobre Rimbaud. A mí me... de releerlo. Exactamente. A mí realmente siempre me gustó mucho su poesía. Bien. Nos vamos a ir yendo de a poco. Vienen las vacaciones de invierno, por lo tanto... nada, nos vamos a tomar un pequeño descanso, pero Radionauta sigue en vivo las dos semanas de vacaciones de invierno con toda la programación que ya existe. Así que el miércoles que viene a las 20 horas sintonicen la FM 106.3 porque de Goyeneche Tarantino sale con música muy interesante y una entrevista también esperada, concretada, así que espero que les guste cuando salga al aire. Claro. Bueno, Juan Matías, un gusto. Bueno, Evelina, otro gusto. Nos vemos cuando nos encontramos. Cuando nos encontremos. Seguramente pronto. Un abrazo grande a Pablito y al Negro, que estuvieron atrás con las perinolas, haciendo de este momento, que este momento sea un momento mágico. A Luchito también por la columna, como recordando, ¿no?, recién por todo esto, re lindo que habló de Rimbó. Y bueno, a la gente que pase lindas vacaciones, ¿no? Porque seguramente cuando nos volvamos a encontrar o estaremos de vacaciones, en vacaciones, o de vacaciones, o ella... bueno, sí, estaremos de vacaciones, digamos, sí, el próximo mes estaremos de vacaciones. Sí, y no, si no tenés vacaciones de invierno, disfruta igual las semanas que vienen. Claro. Esto fue de Goyeneche Tarantino y nos vamos bailando. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, que la orquesta se va.